El sacerdote Berenguer Sonier llegó a Rennes-le-Château como lo hace un desterrado. Se había peleado varias veces con la curia y había acudido allí pues como el último clavo al cual aferrarse. Era un pueblo casi deshabitado en el sur de Francia. Curiosamente, intentó lo primero rehabilitar el templo dedicado antiguamente a María Magdalena. Y allí encontró algo extraño, algo que ha hecho correr ríos de tinta. Sobre un pilar visigótico del siglo VI grabó unas palabras y unos números. Misión 1891, dando así la impresión de que una nueva vida, un secreto, una clave, un código, había hecho modificar la existencia de aquel pequeño lugar. A partir de ese instante, cientos de millones de francos llovieron sobre la aldea. ¿Cuál es el secreto de Rennes-le-Château? Desterrado por sus continuas disputas con otros miembros del clero, el sacerdote Berenguer Sonier llegó al pequeño pueblecito semiabandonado de Rennes-le-Château. Sin embargo, una sorpresa escondida en uno de los pilares de la vieja iglesia le haría inmensamente rico y poderoso de la noche a la mañana. El secreto de Rennes es algo que ha obsesionado a investigadores, periodistas, políticos, historiadores, reyes y al propio Vaticano. Aquel solitario cura rural encontró algo que le proporcionó ingresos multimillonarios. Muchos hablaban de un mapa escondido a buen recaudo que señalaba un tesoro. Otros aseguraban que la riqueza no era material e iba mucho más allá, afirmando que Sonier había descubierto una genealogía, un árbol familiar de la estirpe sagrada de Jesús de Nazaret. Construyó carreteras e invernaderos, alzó torres y palacetes, y a ellos acudieron importantes personalidades europeas dispuestas a saber más del gran misterio. Todo lo que edificó aquel clérigo fue dedicado a María Magdalena, como si quisiera demostrar a los iniciados que en aquel nombre residía el gran enigma, como si quisiera encomendar todo el pueblo a una figura siempre oscurecida y que para muchos es el verdadero origen del auténtico cristianismo. El misterio de Rennes-le-Château ha provocado muertes y venganzas hasta nuestros días. Es el único pueblo de Francia donde por orden gubernamental no se puede excavar. El único a donde acuden miles de personas convencidas de que toda la trama del bestseller internacional, El Código Da Vinci, cobra realidad justo allí, en esa pequeña aldea que sigue custodiando su propio misterio. Este libro que tengo en mis manos se llama El Oro de Rennes. Algunos también lo llamaron El Tesoro del Diablo. Y quizá por el misterioso personaje que aparece en su portada. Lo hizo un periodista francés, Gérard Deset, y ponía al demonio Asmodeo como personaje singular de esta trama. Y es que la iglesia de Rennes-le-Château es demasiado rara. En vez de aparecerte Jesús de Nazaret, lo que surge es un demonio horrible, el guardián del tesoro, según las Sagradas Escrituras. Y muchas más cosas, una iglesia convertida al esoterismo, al ocultismo. Y sobre todo, el enigma de tanta riqueza. ¿De dónde llegó? ¿Por qué tantas personas influyentes de la Europa del siglo XIX acudieron a Rennes-le-Château? ¿Qué secreto guardaba aquel cura rural? Sobre estas historias he escrito mucho. Y recientemente, el investigador y sobre todo historiador, conocedor del tiempo antiguo, Mariano Fernández Urresti, se ha intentado acercar a los misterios no solo de Rennes, sino de todo lo oculto en torno a Jesús de Nazaret. Nos da la impresión de que hay áreas, hay años, hay etapas de las que no se sabe absolutamente nada. Mariano, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Tu libro es La vida secreta de Jesús de Nazaret. Atrévase a conocer lo que la Iglesia ocultó, ni más ni menos. Libros que están poniéndose de moda porque la gente tiene necesidad de saber, de acercarse a una versión distinta, a un tiempo del cual no se ha contado nada, Mariano. Yo creo que sí. En muchas ocasiones me han hecho una pregunta similar y siempre he respondido aproximadamente de la misma manera. Creo que la gente quiere ver en abierto lo que la Iglesia codificó y me da la impresión de que esa es la razón por la cual pues novelas como El Código Da Vinci o libros de ensayo, como puede ser el que acabas de comentar, pues han encontrado eco en el corazón, incluso antes tal vez que en la mente de muchos lectores, ¿no? Rennes-le-Château, pequeño pueblo de Francia, gran secreto. ¿Por qué hay gente que relaciona esto con María Magdalena, la estirpe de Jesús? Hay personas que piensan que ese cura, luego hablaremos de cómo murió, sintomático y extraño también, había encontrado algo que la Iglesia había ocultado porque podía poner en tela de juicio muchos dogmas. Es cierto, yo creo que es una de las historias más fascinantes de cuantas podemos abarcar en este tipo de terreno, en este tipo de estudios que vosotros tocáis en el programa. A finales del siglo XIX, este hombre, François Berenguer Sonier, se convierte en un tipo realmente extraordinario, que entra en relación con la parte más notable de la burguesía parisina después de proceder de un pueblo de la Francia más oculta, más profunda, ¿no? ¿Por qué fue eso? Efectivamente fue a consecuencia de un descubrimiento cuya naturaleza última desconocemos, pero que le hizo inmensamente rico a él y al mismo tiempo al pueblo, porque le benefició con distintas obras públicas, ¿no? Y es verdad que se relaciona todo esto con María Magdalena desde el mismo momento en que tal vez no puede ser casual que la propia iglesia que él está restaurando se estaba dedicada a María Magdalena, que después las obras que él acomete en el pueblo suponen la construcción de la Torre Magdala, que la casa que se manda a construir es Villa Betania, en un pueblo que evidentemente tiene una clara simbología neotestamentaria. Y, como tú acabas de decir, hay quien propone que tal vez la naturaleza de ese descubrimiento tenga que ver con unos manuscritos que algunos proponen que podía ser una genealogía de la supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena. Un tema que ha puesto en boga, sin duda, el Código da Vinci, pero un tema que estaba ahí antes de la novela de Dan Brown. Hay prestigiosos escritores, como es el caso de Juan Arias, corresponsal del País en Brasil, y una de las personas que, investigando en el Archivo Vaticano, encontró uno de los pocos documentos de la época y escrito en la misma lengua y con letra del tiempo de Jesús. Bueno, pues Juan Arias también ha sentido el interés, la llamada, la expectación que produce un personaje, lo decíamos antes, secularmente ensombrecido, como si no nos hubieran contado bien su historia, María Magdalena. Le preguntábamos a Juan Arias, que nos recibió en Brasil, por la importancia de este personaje. ¿Por qué ese secretismo? ¿Por qué la han apartado? ¿Por qué no sabemos nada de esa persona a la cual es la primera que se presenta Jesús de Nazaret? ¿Cuál es el misterio de María Magdalena? Bueno, yo digo que es el último tabú del cristianismo, porque una vez que se acepte que Jesús tuvo una relación normal de compañera y de familia, lógicamente en la iglesia van a cambiar muchas cosas. La primera cosa es que la mujer podría entrar tranquilamente en el sacerdocio. Todo el problema del pecado, que en la iglesia se centra todo en el pecado del sexo, la moral, todo eso tendría que cambiar, tendría que desaparecer lo del celibato sacerdotal, o sea que tendría que haber una gran revolución en la iglesia. Por eso normalmente cuesta aceptar, y aunque son cosas que están estudiadas y que admiten los biblistas, los expertos, los teólogos modernos, sin embargo no se quiere que esto llegue al gran público, porque esto sería de verdad una revolución en la iglesia, sobre todo si es verdad que la Magdalena fue la depositaria de los secretos de Jesús y la que debía haber sido la verdadera fundadora de la iglesia. Y curiosamente Berenguer Sonier, el siniestro y misterioso sacerdote francés, empieza a dedicar todo lo que construye a María Magdalena, incluso esas pomposas bibliotecas donde metía sus obras, no sé si más o menos ocultistas, y él al final acaba sus días sin revelar el secreto a nadie y muriendo de una forma muy extraña. Es cierto, él tuvo una confidente, por decir que tan solo fue una confidente, que probablemente pudo ser algo más, Marie de Nardot, con la que realizó toda una serie de trabajos que nada tienen que ver con la vida pastoral de un sacerdote rural. Cambió tumbas, modificó lápidas, removió piedras, siempre en compañía de esta mujer, y parece ser que ella fue en última instancia la depositaria del secreto último que él, el cura, no quiso transmitir a nadie más. Y también la propia Marie, cuando falleció, tampoco reveló el secreto último de Rennes, aunque dijo, eso sí, que si la gente supiera la riqueza que había en aquel pueblo, evidentemente estaría excavando, y de hecho se sigue excavando hasta el punto de que el alcalde del pueblo ha tenido que prohibir que se practiquen más agujeros, más hoyos, en busca de ese misterioso tesoro. Pero todo parece girar, es cierto, alrededor de la figura de María Magdalena. ¿Por qué? Lo cierto es que estamos, y tal vez haya que situar a Rennes-le-Château en el enclave geográfico en el que corresponde. Estamos al sur de Carcassonne, estamos en una zona ciertamente herética desde tal vez el principio del cristianismo, pero sobre todo y especialmente en la Edad Media. Allí estuvieron asentados los templarios, cerca de Rennes-le-Château está el castillo de Blanchefort, donde los templarios estuvieron por alguna razón que desconocemos. Lugar de poder, por lo tanto. Exactamente, y en el corazón mismo de la herejía cátara. Se ha dicho también que los cátaros tenían cierta predilección por un cristianismo distinto en el que tal vez María Magdalena jugara un papel estelar. Y no lejos tampoco de esta zona de Francia hay otra, en las inmediaciones de Marsella, donde la leyenda dice que María Magdalena desembarca en un momento indefinido de la historia, dice la herejía, que embarazada de la sangre real, de la descendencia de Jesús. Tal vez todo esto haya que relacionarlo haya que hacer una gavilla con todo ello y abrazar las distintas historias para comprender lo que pudo haber ocurrido en Rennes Château. La polémica que ha suscitado esta simple teoría, que llevaba manejándose mucho tiempo, ha sido digna de reflexión. Nunca ha habido, y esto es muy interesante, es muy misterioso, un fenómeno literario semejante al Código da Vinci. No hay más que ver las listas de libros más vendidos en diferentes países, en diferentes lenguas. ¿Por qué todo el mundo ha conectado con eso? ¿Qué se espera de esa historia? ¿Por qué uno intenta despegarse pero no puede al final y tiene que acceder a esa información? Pues da la sensación de que Dan Brown lo hizo maravillosamente. Acercó un tema que estaba ahí, en los cenáculos de investigadores. María Magdalena llegando con la estirpe sagrada de Jesús, y para muchos estudiosos esto sería el sangral. No grial como copa, como antes hablábamos, sino sangre real. Sé que puede no tener base histórica, pero es lo que se está planteando ahora mismo, como digo, con gran torbellino de ideas. Este sacerdote al final murió mudo. Un 17 de enero, día precisamente que en la iglesia de Rennes-le-Château la luz solar generaba un extraño fenómeno óptico, tres manzanas azules, tres esferas azules. Con esa frase, esferas azules o manzanas azules, este sacerdote dejó grabados algunas lápidas. ¿Por qué? Da la sensación de que varios curas rurales de esa época tenían un secreto que no quería que nadie desvelase. Curiosamente, el mismo día, 17 de enero, años después, esa criada, Marie Dernot, también muere. Y curioso, muere muda, sin desvelar el secreto. Hay una serie de investigadores que no llegaron a buen puerto. Buscaban unos documentos asombrosos. Unos documentos que también el Código da Vinci ha puesto de moda. Priorato de Sion. Es decir, una sociedad antiquísima que guarda el secreto de la estirpe sagrada de Jesús. Mariano, ¿esto es una absoluta tontería, una demencia? ¿O pudo haber un priorato de Sion? Y quizá cuyos documentos fue los que descubrió el cura en Rennes-le-Château. Bueno, esa es la propuesta y es la que abraza a Dan Brown en su novela, ¿no? La historia dice que en 1118 nueve caballeros francos y flamencos, encabezados por Hugo de Payns, se presentan ante el rey Balduino II de Jerusalén y serían el embrión de los caballeros templarios. Esa propuesta dice que el temple sería algo así como el brazo armado de una organización mucho más oculta, mucho más secreta, que sería ese priorato de Sion al que has hecho referencia. Ambas órdenes, el priorato de Sion y el temple, tendrían incluso el mismo gran maestre hasta el año 1188, en que ambas se separan después de un extraño suceso, lo que llaman la tala del árbol del olmo de Gisors. Y a partir de ese momento circulan de manera independiente. ¿Es eso cierto? La verdad es que no podemos tener ninguna seguridad y tampoco tenemos ningún documento histórico que lo avale, pero es la propuesta. Lo más sorprendente del caso es cuando aparecen en los años 60 del pasado siglo XX en la Biblioteca Nacional de París una serie de documentos secretos, que dejan evidentemente de ser secretos en el momento de que salen a la luz, donde se asegura, se afirma que el priorato de Sion sigue vivo, o estaba vivo al menos entonces, y hay un personaje, Pierre Plantard, que se autoproclama gran maestre del priorato de Sion. Y se dan una serie de mandatarios del priorato durante los siglos, y algunos de esos nombres, hombre, pues poco menos que son dignos de sorpresa, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos algunos personajes legendarios pero notables como Nicolas Flamel, pero hay otros absolutamente conocidos y contrastados como Leonardo da Vinci. ¿Leonardo? Esa es una de las propuestas que dicen que tal vez Leonardo encriptara información relativa a estos conocimientos en algunas de sus obras, y otros más conocidos como Jean Cocteau, por ejemplo, ¿no? O Roger Bacon. O Newton. O Newton. Cosa que suena un poco extraña y difícil de creer por las relaciones que apenas se conocen, ¿no? Entre esos personajes. Lo que sucede es que si la sociedad ha sido secreta y discreta, pues no debería de extrañarnos. Lo que sí resulta sorprendente es que siendo discreta y secreta se revelara tan claramente en los años 60, ¿no? Pero es cierto que este hombre, Pierre Plantard, dice ser el gran maestre, y no solo eso, sino que dice encarnar en sí mismo la propia sangre real, la descendencia de supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena. Ni más ni menos, María Magdalena y Jesús. La propia boda de Jesús, hay quien ha escrito este asunto, como las bodas de Caná, y sobre todo la descendencia. Y algunas personas en pleno siglo XX se erigen como propietarios de ese derecho real. Preguntábamos a Juan Arias, autor de este libro sobre la Magdalena, el gran tabú que el cristianismo ocultó, así lo tituló, sobre la posibilidad de esta fantasiosa teoría. ¿Jesús y María Magdalena y una estirpe real? Bueno, ahora se está estudiando mucho esta relación. Ya se sabe que durante siglos se le presentó a la Magdalena con un personaje cambiado, que no era ella. Se la presentaba como la prostituta que lavaba los pies de Jesús cuando entró en el banquete que le dio un fariseo, Y durante siglos, incluso dentro de la iglesia, en la liturgia de la Magdalena, aparecía como que ella era aquella prostituta, que no tenía nada que ver. Después se fue dando cuenta de que no, de que la Magdalena era otro personaje, no tenía nada que ver con la prostituta, ni era prostituta, ni era endemoniada, era una mujer ilustrada, de formación gnóstica. Probablemente se habla incluso eso, que bueno, después, que no era una mujer, podía ser incluso que no fuese ni siquiera judía, que podía haber venido del paganismo. Pero de verdad que era una mujer culta, y que, bueno, acabó siendo, como aparece sobre todo en los evangelios gnósticos, la compañera y sobre todo la depositaria de la doctrina de Jesús. Extraña sobre todo en esta iglesia, bueno, extrañan varias cosas. La primera es que uno se vea recibido como si fuera un sereno de otro mundo por ese demonio Asmodeo, con un símbolo que pone: con este signo le vencerás. Y que toda esa iglesia, Mariano, sea un auténtico manual de ocultismo. Este sacerdote no solo se hizo rico, sino que además dejó una serie de claves que desgraciadamente creo que nadie puede comprender. Sí, lo primero que llama la atención es, antes incluso del demonio, es esa inscripción que aparece en el frontispicio de la iglesia: este es un lugar terrible. Este es un lugar terrible en un templo sagrado. Exactamente. Parece absurdo, ¿no? Pues sí que lo parece, y cuando uno entra dentro, realmente es un lugar terrible, porque antes parecería una logia masónica que una iglesia cristiana, o un centro Rosacruz que una iglesia cristiana convencional. Todos son guiños relacionados justamente a esa doctrina secreta, a ese conocimiento misterioso que parece ser este sacerdote ostentaba, ¿no? Es cierto que pone con este signo lo vencerás o le vencerás. La frase tradicional es: con este signo vencerás. Aquí se añade: con este signo le vencerás. ¿A quién? ¿De qué estaba hablando este sacerdote? ¿Por qué nos recibe, como toca ver decir, este enigmático y monstruoso demonio a la entrada y no pues una imagen de un santo al uso, ¿no? Tal vez la propia María Magdalena. ¿Por qué las losas del pavimento de la iglesia están dispuestas como lo están, al modo masónico tradicional? ¿Por qué el viacrucis que se describe en las paredes de la iglesia tiene más estaciones de las debidas? ¿Y por qué en algunas oportunidades parecen representaciones, como te he dicho antes, claramente masónicas? Es todo esto y mucho más algunas de las cosas, de los misterios que encierra la iglesia, ¿no? Yo llegué a Rennes-le-Château una noche, todo completamente cubierto por la nieve. Lo primero que me fijé en esa oscuridad es un pueblo que sigue siendo minúsculo, a pesar de que el Código da Vinci le ha dado nuevos bríos, y era una especie de gárgolas, aparte del pilar del que hemos hablado, una especie de gárgolas de niños y la boca abierta y el agua ya helada cayéndole a forma de caramba, ¿no? Era una cosa un poco extraña. Todo lo que rodea ese pueblo es muy extraño y parece que nadie lo ha resuelto. ¿Fue oro? ¿Fueron monedas de oro? ¿Fue algún secreto de los merovingios? ¿Algún tesoro perdido por la Europa de aquella época? ¿O realmente eran documentos? Si eran documentos que hablaban de Jesús y su descendencia, ¿qué ha sido de ellos? No sabemos nada, absolutamente nada. Bernard Thibault es uno de los especialistas que ha escrito un libro sobre el Priorato de Sion, esa especie de fábula que el Código da Vinci ha convertido en bestseller internacional y que surge en ese pequeño pueblo. Nos respondía así, apoyado junto a la mismísima figura de ese demonio. Recuerden, el demonio que guarda el tesoro, Asmodeo. Ce démon, l'histoire de la Bible, on a des précisions sur ce démon. C'est le roi Salomon qui fit appel, le promis à ce démon pour garder les trésors du temple de Jérusalem, l'arche d'alliance, tout ce que l'on connaît évidemment, et l'or du temple de Jérusalem. Et Sonia a fait la même chose, il a fait sculpter ce démon dans son église pour garder les trésors que lui découvrait dans le Razès. Un dato más, Mariano, que seguro que va a interesar a la gente del cuarto milenio. En el siglo III de nuestra era, más o menos, hay una gran cantidad de material que la Iglesia no considera revelado o sagrado, y solo una parte es la que hoy se sigue leyendo como Sagradas Escrituras. Sin embargo, hay otras crónicas que se llaman Evangelios Apócrifos, diferentes tipos de libros, algunos incluso más cercanos a los hechos y a Jesús de Nazaret que los propios Evangelios canónicos. Y sin embargo, en ellos se contaban cosas asombrosas. Una de las grandes incógnitas de Jesús es, por ejemplo, su niñez. ¿Qué sabemos de la niñez de Jesús? ¿Cómo era la vida cotidiana de Jesús? Todo son especulaciones. Sin embargo, hacia 1945, entre el 45 y el 47, en diversos desiertos de Jordania, Israel y Egipto, se producen acontecimientos asombrosos. Muchas veces beduinos que van con sus cabras, sus mulas, se encuentran en cuevas o llevando mal el paso del animal y que este se hunde repentinamente, pues se encuentran en una especie de tinajas llenos de documentos. Unos son los rollos del Mar Muerto, otros serían los documentos de Nag Hammadi. Bueno, ¿y todo esto qué es? Todo esto es, para resumir, una serie de informaciones pues que prácticamente no se conocen, que son del tiempo de la Sagrada Escritura y que hablan, Mariano, de otro Jesús. De un Jesús bastante distinto, en algunas oportunidades sorprendentemente distinto. Hay milagros asombrosos. Por ejemplo, con la niñez hay algunos, claro, increíbles. Hay cosas, ¿no?, increíbles, ¿no?, que se cuentan de ese Jesús niño, del que no tenemos noticias evangélicas, quiero decir, desde el momento en que huye de la supuesta matanza de Herodes junto con su familia a Egipto, y no volvemos a tener noticia de él, como decía, hasta que tiene 12 años y se presenta discutiendo en el templo junto con los rabinos del templo. O sea, 12 años de silencio. Exactamente. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se formó? En algunos de esos textos a los que tú has hecho referencia antes, los textos de Nag Magdi, por ejemplo, que aparecieron en 1945 de una manera casual, porque Dios es muy burlón y el destino es caprichoso y cosas que se entierran, parece como que Dios las saca a relucir por si acaso. Ahí se cuentan cosas realmente sorprendentes, no solo de la infancia de Jesús, sino también de algunas relaciones curiosas entre Pedro y María Magdalena, como si hubiera dos interpretaciones diferentes del cristianismo y una se impuso a la otra. De nuevo, dos vías distintas, una que triunfa y otra que es solapada. Exactamente. A veces la ortodoxia no es ortodoxia por tener verdad, sino por ser más fuerte. Eso es lo que sucede muchas veces en la historia. Da la impresión, por lo tanto, que sobre ese personaje fascinante sigue habiendo mucho por explorar. Están haciendo eso los investigadores, escritores, en todo el mundo, en todas las lenguas. Hay como una pasión por Jesús. Y en un día tan especial como hoy, hemos querido ofrecer a todos los telespectadores pues otras versiones distintas. Las oficiales ya las conocemos, pero otras están ahí. Mariano, muchas gracias por tu visita a Cuarto Milenio. Gracias a ti. Y acabamos en el pueblo del misterio, ¿cómo no? Acabamos en ese lugar que desde luego ya nunca volverá a ser el mismo. ¿Qué secreto se llevaría a la tumba Berenguer Sonier? ¿Por qué quemaba fajos de billetes su, vamos a llamarlo así, ama de llaves, Marie Dernot? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese silencio? ¿Qué se descubrió? ¿Los documentos? ¿Los conoceremos algún día? ¿Saldrán a la luz? Sinceramente, esperemos que así sea.